道。 No te apures, me dicen lo tuyo llegará. No te apures, me dicen lo tuyo llegará. Pero yo, como soy tan ansioso, yo sigo buscando y más nunca pararé. Pero yo, como soy tan ansioso, yo sigo buscando y más nunca pararé. Ponte quieto, muchacho, lo tuyo llegará. Ponte quieto, muchacho, lo tuyo llegará. Pero yo no pongo atención a lo que me dicen. Yo quiero lo mío y lo mío encontraré. Pero yo no pongo atención a lo que me dicen. Yo quiero lo mío y lo mío encontraré. Y digo así. Lo tuyo llegará. Para gozar, lo tuyo llegará. Qué sabroso es, sabroso va mi guaguanta pa' ti nada más. Lo tuyo llegará. Y tú por hacer tan envidioso, lo tuyo llegará. Te va a quedar, te va a quedar, te va a quedar sin guarachar. Lo tuyo llegará. Qué sabroso va, qué sabroso es, qué sabroso, sabroso guaguanta. Lo tuyo llegará. Ven a gozar, ven a gozar. Lo traigo para ti nada más. Lo tuyo llegará. Lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar para bailar. Lo tuyo llegará. Lo que apures me dicen lo tuyo